Hola, somos Vereda Sur, un proyecto en formato podcast que busca construir un gran mapa sonoro. Viajaremos a través de 17 capítulos, un viaje por las regiones de Chile, descubriendo territorios, identidades y narrativas. En cada parada, invitaremos a un artista o banda musical que nos compartirá, desde su experiencia, cómo viven el desarrollo local en cuanto a la circulación, asociatividad y distribución del trabajo musical. Vereda Sur se estrena el domingo 4 de junio a través de veredasur.cl, Spotify y los medios radiales Radio Aini, Región de Arica y Parinacota, Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, Voces de Araucaria, todas de la Región Metropolitana, Radio Ancoa de la Región del Maule, Radio Arcoiris, Región de la Araucanía y Radio 45 Sur de la región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto adjudicado al Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.